Gobierno en Acción. Te esperamos. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Vámonos ahora al inbox de la página de Facebook de Sergio Gallardo. Ahí está Julio Pineda. ¡Qué emoción! Es de los de la Legión Extranjera porque nos saluda desde Riverside, California. También saludos para Daniel Quintanilla. Daniel Quintanilla saluda y además de eso pide y se le complace a Aerosmith. La nueva versión que hizo en el 86 con Run DMC de Walk This Way, aquí en 1900 ayer. Sí, haciendo pareja con Aerosmith y su Walk This Way. esta canción. Sumamente especial porque servía como introducción al turno que tenía Henry Zabaleta. Henry está en Maryland y estuvo cumpliendo años, así que nos unimos al júbilo. Happy birthday to you, mi querido Henry Zabaleta. Recordemos otro de tus buenos temas. Inside my car, I got pictures, got candy. I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now, I'm sure you know that I love you, that I need you, need you. I hope you got to have your child. Great God in heaven, you know I love. Saludos hasta Columbia, Maryland. Happy birthday, Henry Zabaleta. Y ahora que me acuerdo, hasta ahora tengo la impresión que no he sacado ninguna llamada al aire, lo cual me parece una barbaridad. Así que en estos instantes vamos a prepararnos para hablar con el 22-23-0172. A ver, pongamos... Listo, lo ponemos. Vemos que hoy no hay interferencias, ni hay tampoco entes raros que nos están haciendo, grabando las ¿cómo se llama? Las llamadas. Y entonces, después de esto, procedemos a saludar. Aló, buenos días. Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal está? Aquí, te saluda Ricardo. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Quería recordar, tal vez, hace 25 años, en 1990, se puso de moda un grupo que se llama Technotronic. No sé si tendrías algo de ellos para recordarle la historia de ellos. Contame la historia de ellos, porque se nota que les llevas, fíjate que le llevas todo bien al centavo. ¿Ah? Sí, tenía 17 años en ese momento y era lo que estaba de moda. Ajá. ¿Y qué hacías en ese tiempo? Vine, como fue la ofensiva, estaba viviendo en Guatemala. Ah, ¿saliste corriendo? Pues como pues se llevaban de los dos lados reclutados, entonces para evitar problemas, entonces tuve que, mis padres decidieron que estuvieron tiempo ahí. ¿Y tú dónde vivías? Vivía en la zona 11. Ahí en Guatemala, pero antes de irte a la zona 11, aquí... en Ayutuxtla que vivíamos. En Ayutuxtla era seria la cosa, ¿verdad? Y se puso bien, muy bonito. Recordemos entonces esos tiempos cuando saliste disparado para evitar el reclutamiento de cualquier lado. Excelente, gracias. Bueno, pues... Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. El grupo Technotronics y Pump Up the Jam, aquí en 1900 ayer. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Faltan solo 13 para que lleguemos a las 11 y vamos a seguir recordando. A ver, ¿qué año? 1900, ¿cuánto? 93. Vamos a recordar 1993. 18 de enero, para ser más exactos. ¿Qué sucedía? En la Casa Blanca había nuevo inquilino. Sí, llegaba don Bill Clinton. Y entonces, para su gala, él invitó a un grupo que no estaba todavía reunido, pero una de sus canciones la había tomado él como tema de campaña. Así que convencieron, hicieron muy buena labor para poner juntos otra vez a Fleetwood Mac para que en la gala inaugural de Bill Clinton tocaran Don't Stop, tema de campaña de él. You Do It Now, Don't Stop, del grupo Fleetwood Mac, la cantaron en la gala inaugural de don Bill Clinton. Bueno, más saludos a gente que se está reportando, está haciéndose sentir en la página de Facebook de Sergio Gallardo, como Alba Leiva, Salvador García, que ya está listo con el backup por si falla Jorge de León, Ana Cecilia, saludos, Hugo Fernández y Limontes, a ver, Warner Hernández Martínez, Mauricio Campos, Melvin Eduardo Barrientos Mauhart, Carlos Alberto Funes Santana, José María Recinos, Mauricio Música, saludos hasta los USA, y también a Sofi André, quien así tímidamente se manifiesta y pide musiquita de Depeche Mode. Thank you. doesn't matter. Pero la que más me gusta de Depeche Mode se la voy a poner entonces, porque no me dijo cuál. Enjoy the silence. Música de los 90. Enjoy the silence de Depeche Mode. Y de los inicios nos vamos a los finales. Shivery. Crazy old neighbor, and he has been watching.